aterran, oh, oh, mané, que vivir no la dejan. Le digo a mi rubia, oh, oh, mané, la mando para el cielo, oh, oh, mané, me quedo con mi morena.